El doctor Carbone sigue insistiendo en que se haga rápidamente el juicio y por ese motivo lo deja en prisión a todos, a pesar de que ya han cumplido más de 2 años y la ley dice que excepcionalmente el fiscal puede pedir 1 año más. Nosotros entendemos que esa excepcionalidad no se justifica, porque acá está todo investigado, la mucha o poca prueba que hay ya está, ya se consiguió. Y están demorando empezar el juicio y los verdaderos realmente responsables son los fiscales y los querellantes, porque a ellos les corresponde pedir ya el juicio. A pesar de eso, nosotros lo hemos pedido, porque queremos ir al juicio, queremos ir lo antes posible al juicio, porque en el juicio se necesita certeza. Y acá de ninguna manera va a haber pruebas que demuestren certeramente que Pujol encubrió, incumplió sus deberes de funcionario público. Acá no puede haber prueba porque no es real, porque Pujol, el único pecado en todo caso que cometió es haber sido cliente de Strumia en el arreglo de los camiones de su empresa, de la empresa de su mujer, mejor dicho. Es nada más, y por ese motivo haber tenido alguna conversación telefónica cuando Strumia recién comenzaba esto y Strumia quería saber qué hacer con la desaparición de Paula, que después se descubrió era su amante, bla, bla, bla, bla. Pero no hay ningún elemento que permita probar que él realmente dolosamente haya favorecido, le haya ayudado, haya tapado o cualquier otra de las figuras del encubrimiento, ¿no? ¿Cree que entonces la cercanía del juicio sería beneficioso para su defendido? Pero no tengo duda, nosotros desde el año pasado que queremos que empiece el juicio, desde febrero del año pasado que fuimos los primeros en que pedimos el juicio oral, y no nos lo dan, y siempre hay un motivo, y no sé cuándo lo van a dar. Lo grave de todo esto es que no veo que dentro de 15 o 20 días empiece el juicio. Bien. Quiere decir esto que algo, por algo será que ni la fiscalía ni la querella quieren que empiece el juicio. Porque si yo fuera el fiscal y tengo pruebas suficientes para condenar a todos, ¿qué problema tengo en empezar el juicio? El problema es que no tienen pruebas.